Hola amigos, buenas noches. Una vez más con vosotros la NIT y un poquito antes de lo previsto, ¿eh? Vamos siendo puntuales cada vez más. El tema de esta noche exige una gran responsabilidad, pero yo ya para curarme en salud he procurado traerme dos invitados para que me eximan de esa responsabilidad y la asuman ellos. Todos sabemos que estamos en Semana Santa, vacaciones para unos, otros continuarán con sus trabajos habituales. Los que tomen vacaciones, lógicamente unos irán al campo, otros a la playa, en fin, buscarán sus quehaceres más, que más les ayuden a olvidarse de ese trabajo cotidiano que nos ayuda a mantener la asistencia. Posiblemente también los habrá que dediquen estos días a meditar un poquito más de lo acostumbrado. Yo creo que es una cosa que nos hace falta a todos y presumo que en gran medida. Esta noche vamos a hablar de la religión, vamos a hablar de Jesucristo, porque, repito, estamos en Semana Santa, y yo, como el invitado de esta noche, mejor dicho, los invitados, vale la pena en gran medida oír lo que nos tienen que decir, voy a procurar ser breve y presentaros lo antes posible. En primer lugar, quiero presentaros a Cayetano Martín, aquí a mi derecha, izquierda de vuestros televisores. Cayetano, muchísimas gracias por estar esta noche aquí entre nosotros. Levantaré un poquito más el tono de la voz para que... Muchas gracias bien. A vosotros. Vale, gracias. Y tenemos también a Jaime Riera, también un poquito más a la izquierda de vuestros televisores. Jaime, gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Tú ya es la segunda vez que vienes a mi programa. Sí. Ya estuviste en la primera ocasión, pero hoy tenemos también la gran suerte de que tu suegro Cayetano nos acompañe. Lo hemos sacado de sus horarios habituales, que es de agradecer. Vamos a ver, Cayetano, en primer lugar yo te pediría que nos explicases un poquito cómo comenzó... ¿Dónde naciste? ¿Qué hiciste de jovencito? ¿Si trabajabas? Yo soy mallorquín. Nací en Inca. Por cierto, el lunes que viene, día 12, a las 7 más o menos de la tarde, cumpliré 75 años. Os invito. Bueno, gracias. Pero resulta que tendría yo la edad de 2 años, más o menos, y me bajaron a Palma. Y siempre hemos vivido en Palma, que por cierto es la Plaza de la Paja, si no han cambiado el nombre, cerca del temple. Y, claro, las circunstancias, la vida, gente obrera, y tuve que empezar a trabajar de aprendiz de herrero a la edad de 9 años. Por lo tanto, fui unas pocas semanas a la escuela y soy autodidacta, así sé un poco de leer y escribir por mí mismo. Pero después fuimos a vivir delante del hospital militar, calle San Miguel, en unas casas viejas que había antes. Yo ya tenía 14 años y empecé a trabajar de yesero, escayolista, techos, paredes. Pero resulta que me estropearon este ojo jugando y me quedé, pues que tuve que trabajar toda mi vida con este. Entonces los techos eran muy adornados y tenía, claro, mucha cosa de escultura y todo el trabajo con este, pues tuve que retirarme, jubilarme antes de la edad. Pero toda mi vida la he dedicado a las cosas espirituales, las cosas de Dios, porque resulta que yo soy sueta, descendiente de los judíos que llegaron a Mallorca. Antes de la muerte de Jesús de Nazaret ya había llegado allí algunos, pero después de la muerte, muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, que lo llamamos el rabí de Nazaret, claro, los que llegaron allí, en general, casi todos eran esclavos de los romanos. Sí, Cayetano, perdón que te interrumpa. Debo aclarar a los televidentes que tú eres el reanudador, por decirlo de alguna manera, de la iglesia pobre en Mallorca. Sí, pero tengo que seguir esta línea, porque resulta que llegaron con estos israelitas, que la mayoría eran de la religión de Moisés, algunos, muy pocos, que habían oído y visto personalmente al maestro, al rabí. Entonces, aquellos ya seguían aquello, es aquel cristianismo tan sencillo, de Jesús. Y esto pasó de padres a hijos de forma oral. Uh-huh. Y los demás, los que seguían a Moisés, pasaron algunos años, diremos algunos siglos, y ya tenían sus sinagogas, y que por cierto el templo de Palma era la cabeza, que diremos el Sanedrín del judaísmo, y en varios pueblos de Mallorca había sinagogas. Pero los cristianos se reunían simplemente en su casa, siguiendo la línea sencilla de los primeros. Claro, después cuando vino el rey Jaime, la Iglesia Católica, la Inquisición, todo esto, trastornó una cosa. Uh-huh. Y se encontró que en Mallorca y en todas las islas Baleares, sí, había judíos de Moisés, algunos pocos cristianos, y según me han dicho algunos historiadores, se supone que ya había algunos católicos, o sea, del papado. Pero una cosa muy simple, muy sencilla, y se vivía en paz. Cuando vino el rey Jaime, vino la Inquisición, lo estropeó todo. Y lo arrasaron. Allí hay que convertirse al catolicismo oficial de Roma. ¿Y si no? Y si no, muerte. Y algunos de los nuestros, pues, murieron, incluso quemados, en el terraplén, que hoy se dice, o se llama, la Plaza Gomila. Entonces no había casa, era un terraplén, los quemaban y ala, al mar, las cenizas. Pero los que quedaban vivos, sí, que se convirtieron al catolicismo, el clero no se fiaba de ellos. Y de puertas adentro, claro, los que seguían a Moisés practicaban la religión judía a escondidas, uh-huh, y los cristianos también. Pero cuando ya entró la República y empezó la cosa allí a abrirse un poco, yo dije a mi abuelo, voy a lanzarme ya. Todo lo que me has enseñado, porque era el abuelo que me daba mucha fuerza de esto. Porque un día yo le dije, caramba, abuelo, el mayor quinta en vos, maestro, mm-hmm, para ti, caramba, y me ha hablado de esa Biblia y no lo tenía. Ahora esa Biblia, ah, no, no la tengo, la tengo aquí dentro toda. Nunca había leído la Biblia. Y me citaba versículos sin haber leído nada. Entonces, yo dije, bueno, ahora ya voy al grano de la cuestión. Y recuerdo que tenía 14 años, ya digo, cuando empecé a trabajar de mesero, uh-huh, y decía a algunos vecinos, venid a casa, nos enseñaréis cosas del Cristo, de Jesús de Nazaret. Toda mi vida, reuniones. Después vino la guerra de Franco y todo esto, me quedó la cosa suspendida. Los de aquí me enviaron a la península, estuve en las montañas de Guadalajara con esto de la guerra, porque aquí había quedado en zona nacional, que decían. Uh-huh. Pero como allí me vieron los médicos, allí, pero ¿qué haces tú aquí con este ojo? No, yo me paso la arma aquí, porque allí, bueno, total que me enviaron otra vez a Mallorca. Y yo seguía la cosa, venga, venga, reuniones, hasta que un día... ¿Quién acudía a estas reuniones, Caetano? ¿Yo? No, ¿qué tipo de personas acudían a estas reuniones? ¿Jóvenes? Los vecinos, sí, sí. Pero, en general, siempre han sido jóvenes. Uh-huh. Porque los de mi edad, siempre, no me vengas con cuentos, pero los jóvenes les ha llamado la atención un cristianismo desconocido. Ahí está la clave de todo. Porque el cristianismo que estoy predicando día tras día, año tras año, y que hay señores, incluso el papado de Roma, el obispo, que por cierto es valenciano como mi yerno, Teodoro Úbeda, nos conoce, ha hablado a veces con Jaime, y sí, acepta esto. No dijo de mí nunca que... Ah, es un hereje, una cosa equivocada, un pobre viejo. No. Simplemente dijo, esto es un grito profético. Claro, es un grito profético, porque es el retorno a la iglesia primitiva. O sea, que tú lo que hacías era reavivar las brasas de la hoguera. Y este cristianismo que trato de inculcar a la gente joven, y no joven, no se venga de mi casa ya a mi vida, en fin, es ni más ni menos... que aquel cristianismo que predicaba el obrero carpintero Jesús de Nazaret. El obrero carpintero Jesús de Nazaret. Que por cierto nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Porque de no ser así no serviría como un modelo. Porque el mismo Dios ha dicho, aprended de mí. Entonces, si yo como ser humano no puedo hacer lo que él hace, choca la cosa. Se ha dicho que es el Hijo de Dios, pero es que todos somos hijos de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice, no vivo yo, sino Cristo vive en mí, no dice Jesús vive en mí. Porque un hombre no puede vivir dentro de otro hombre. El Espíritu, sí. Llámese después Cristo, Buda, Krishna, el nombre lo de menos. Porque una cosa es cierta. Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. A este alguien o algo que me ha creado, yo no puedo negarlo. Claro. No me he creado a mí mismo. Por lo tanto, en la realidad, cuando se piensa con esta, ves que en el mundo no puede haber ateos, agnósticos, por la sencilla razón de que nadie se ha creado. Entonces se pasa bien. Y cuando se dice que Jesús de Nazaret era Dios en persona, por una parte se dice esto, por otra, que tuvo que estudiar con los sacerdotes, con levitas, con los saduceos, fariseos, incluyendo a esta secta tan fuerte que había en Israel hace miles de años, los llamados esenios. Hasta se ha dicho que después Jesús lo bajaron de la cruz, no había muerto, le curaron las heridas y se marchó a la India. Y en la India, en Cachemira, están enseñando la tumba de Jesús. Bueno, todo esto ya pasa. Lo importante es que ya que me habéis invitado aquí, la gente que me ve, que me oye, pueda ver en mí simplemente un obrero que ha tratado siempre, toda la vida. Estoy casado, como ves, este es mi yerno, tenemos una sola hija, y ahora ellos nos han traído una niña llamada Esther, ahora cumplirá los 5 años en junio. Soy el hombre siempre más feliz de la tierra, y sin embargo, materialmente vivimos con mi esposa y mi hermano en un piso que compramos entre mi hermano y yo. En toda mi vida pues he llegado a tener medio piso. Nunca he tenido ni coche, ni moto, ni bicicletas. Tengo medio piso, tengo una familia, pero tengo a Cristo, y esto es la base. Ojalá todos los seres humanos de la tierra hay de tener a Cristo todos, pero cuando digo Cristo, hablo del Espíritu. Si viene el mahometano y me dice, yo trato de tener a Alá, procura tenerlo. Es que yo soy budista y trato de tener al Buda, porque el ser humano que encontró al Buda se llamaba Siddhartha. Y 500 años antes de Jesús, es una maravilla esto. El que haya leído un poco o sabe, por referencia, lo que quieras, lo que es el budismo, verá que el hombre Siddhartha era igual que Jesús. Y Siddhartha tiene la iluminación, tiene a Cristo, y él le llama Buda. Viene Jesús, tiene la iluminación, y le llama Cristo. Jesús, se ha dicho muchas cosas, tantas cosas de él. Pues vivía normalmente en su casa, trabajaba de carpintero. Sí, que a la edad de 13 años, 12 o 13, ya tenía que saber, porque en Israel siempre ha sido así esto, tenía que saber leer, para poder leer los pergaminos, ahí la llamada Torah, la ley, y es por esto que después se encuentra un caso en los evangelios de que él pues hace hasta la contraria a los rabinos. ¿Quién es este hacer la contraria? Porque sabe leer, pero no porque sabe leer, sino porque ya tiene la luz. La luz Cristo dice, yo soy la luz, la verdad, la vida, el camino. Entonces, cuando ha venido el catolicismo y después ha venido Martín Lutero trayendo el protestantismo, llenaron en Europa y al mundo entero de católicos y protestantes. Millones, pero pocos cristianos de Cristo. Y esto es triste, porque un cristiano de Cristo es pacifista, hasta puede hacer el viaje astral, lleva una vida de oración. Si los espectadores que me ven, vosotros, esto es reuma, artrosis, todo mi cuerpo, pero yo no quiero sentir dolor y no siento dolor, punto, a no ser que me dé un golpe. Y esto no son fantasías, ni son cosas abstractas o magias, y no, simplemente que aquí mismo ahora nos encontramos y de no tener estas luces estaríamos a oscuras. Uh-huh. Entonces, Cristo, que es el Espíritu, es la luz para el Espíritu, que somos nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces esta luz nos hace ver las cosas claras. Es por esto que en una ocasión va uno, le dice, maestro, yo te seguiré, pero antes tengo que ir a enterrar a mi padre. Y la contestación de Cristo por boca de Jesús es fantástica, porque claro, dice, sí, puedes seguirme, pero deja que los muertos entierren a sus muertos. Caramba, es que Jesús de Nazaret, el rabí, el bondadoso, estaba en contra de enterrar al muerto. No. Ahí es la gran equivocación que a través de la historia del llamado catolicismo y protestantismo, los llamados teólogos han confundido la cosa. Porque, está claro, habla de los muertos que andan. Millones y millones de seres humanos no viven la vida, vegetan. Y aquí no tienen más que una idea, acaparar cosas, dinero, venga. ¿Y por qué? Si la vida es sencilla. Los pájaros, como dice el maestro, hasta los lirios, las flores del campo, Dios los viste de esta forma. En una palabra, he tratado de vivir un misticismo en mi vida para demostrar al mundo que para ser un místico y vivir la vida como cristiano, sobran los conventos, las ermitas, los monasterios, porque, la cosa está clara, porque si cogemos a toda la juventud, todos los hombres en conventos y todas las mujeres en conventos, vaya mundo, se acaba la humanidad. No, no es por allí. Aprended de mí, dice Jesús. Y es muy fuerte si acaso lo que voy a decir, pero Jesús era un ser humano como los demás. Vivió, murió, como los demás. O sea, nacer, vivir, morir. Y hasta se casó. Ya veo que muchos que me oirán dirán, bueno, ¿y qué dice este hombre? Pero sí, porque si no, no sirve. Imaginemos un profesor de gimnasio, de que levanta pesos y da clases en un salón, en un gimnasio, y hay chicos y chicas, y después les dice, ahora salid fuera, a la calle, y os daré la lección definitiva. Y claro, la gente sabe, y aquel señor pone la mano, el brazo, debajo de un coche, y lo levanta con una mano. Esto es una especie de parábola que compongo, pero este profesor no sirve. No sirve. Porque nadie, humanamente, ningún ser humano, puede coger un coche con la mano. Ahora si levanta 100 kilos, 150, 200, ya cambia la cosa porque encontrará seres humanos que sí, hombres y mujeres. Otros no, otros sí. Yo mismo no podría levantar 5 kilos a lo mejor. Pero si el Cristo es Dios que entra en el hombre, en Jesús, y después enseña una vida rara, y hace milagros y transforma las cosas y hace resucitar muertos como Lázaro. Y después, cuando lo han clavado en la cruz, resucita. Parece que se ha burlado de la raza humana. No, Jesús murió y punto. Por esto vemos que los mismos evangelios, si uno lee con forma detenidamente, de que el hombre, el Jesús, está agonizando. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Ah? Padre, ¿qué pasa aquí? El Padre es un Dios. Claro, en una ocasión oyen los apóstoles y hace una oración maravillosa y se dirige al Padre. Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos que nos escuchan también sean en nosotros una cosa. Por esto los primeros apóstoles entienden aquello, pero después se tergiversa la cosa, hay un poco de confusión, pero ya en aquel momento empieza el comunismo cristiano, que nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que estaba al alcance de todos. El primer comunismo, la primera comunidad, pero no en conventos, en las casas particulares. Por eso vemos que los apóstoles escriben las cartas, las epístolas, saluda a los hermanos y a los santos. Y esta palabra santo quiere decir amigo, hermano, camarada. Lo que pasa es que después en el interior esa la cosa. Cayetano. Dile. Antes me diste permiso para que te tutearas. No, es que resulta que pasa lo siguiente. Hoy estoy un poco afónico. Por eso te iba a pedir. Pero que de no estar afónico, vosotros tendríais que levantarme y decirme basta. Bien. Porque de no estar afónico, pues yo hablaría hasta mañana. No, ya lo sé. Por eso te voy a pedir ahora que calles un poquito y me dejes que haga alguna pregunta a Jaime, porque si no, el hombre se estará se estará preguntando, bueno, ya que he venido ya, yo. Hermano, no te dañes. Jaime, me gustaría que me dijeses en la medida que te fuese posible algo que hemos comentado antes muy a la ligera. Esos años ocultos de Jesús, de Jesucristo. Desde que aparece en el templo con los doctores, a los 12 años o algo así, hasta que luego vuelve a aparecer cuando fue bautizado por Juan Bautista en el Jordán y tal cual. ¿Qué pasó entonces en intermedio? ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice? ¿Qué se ha escrito? Bueno, sobre el tema se ha especulado demasiado. Muchos libros, muchos autores buscando la infancia perdida de Jesús. Las escrituras no dicen nada al respecto. ¿Qué pasó? ¿La iglesia qué dice? No, nada. Hay muchos autores que dicen que simplemente continuó trabajando, llevando a su padre, como cualquier trabajador, como cualquier carpintero. Hay otros que dicen que fue a con los esenios, que tenían un maestro de la perfección, que viene a ser una especie de doble de Jesús, del cual este maestro le enseñó cómo alcanzar ese estado divino. Hay otros autores que dicen que fue al Tíbet, a la India, para perfeccionar su crecimiento espiritual. Bueno, hay muchas elucubraciones y abstracciones. Ahí no se sabe nada en concreto, ¿no? La única cosa que puedo decirte es que es bastante incongruente que una persona que en sí mismo lleva esa parte, esa chispa divina, tenga que necesitar a otro para acrecentarla, para vivirla, simplemente siguiendo los dictados de esa divinidad latente en cada persona, ese maestro interior, es suficiente para crecer. Lo que pasa es que creo que este sistema, en esta cultura judeocristiana, siempre quiere que el individuo delegue a otros, como maestros, la enseñanza. Así tenemos que el cuerpo, la mente y el espíritu tienen sus correspondientes maestros. El cuerpo para los médicos y las diversas especialidades, traumatólogos, etcétera. La mente para los psicólogos y psiquiatras. Y el espíritu para los curas, los popes, los pastores, los rabinos, etcétera. ¿Y dónde queda el hombre? ¿Dónde queda esa parte interna, ese maestro? Y es simplemente un proceso, digamos, de despersonalización que el mismo sistema quiere. Que siempre deleguemos los poderes en otros. Y así se fundamentan las instituciones, etcétera, etcétera. Sí, quítame la castaña del fuego, ¿no? Sí. Algo así. Entonces, Jesús no necesitaba ir a la India ni al Tíbet. No necesitaba recibir la ayuda de nadie exterior, si en su interior estaba el auténtico maestro. ¿Para qué puñetas? Y, perdón la expresión, bueno, necesitaba maestros de exteriores. Ya, bien. ¿Acaso necesitas tú para respirar? ¿Necesitas tu maestro para amar? No, además, los pulmones funcionan por sí solos. Y la vida, bueno, nadie te dice cómo tienes que respirar, y pasa que te indican dónde está el bien, dónde está el mal. Y es una especie de manipulación, pero bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Vale, gracias, Jaime. Amigos, os recuerdo que si queréis hacer alguna consulta, llaméis al 796292. 796292. Cayetano, ¿nos puedes decir cómo ves a la Iglesia Católica en estos momentos? Y si hay algún tipo, o cómo te ves tú relacionado a ti mismo con ella, ¿cómo está la cosa? A través de mi vida, a la Iglesia Católica en algunas ocasiones han venido a mi casa, cuando vivíamos en la calle San Miguel, hace años ya esto, y han tratado de atraerme a su redil. Después han venido pastores protestantes y últimamente, pues hasta rabinos, todos para atraerme. No, les he dicho no, porque yo procuro estar bien con Dios, con el Espíritu, con el Cristo universal, y entonces meterme en una religión determinada, ¿para qué? ¿Para qué? Porque la religión verdadera, la de Dios, no tiene más templo que el infinito universo, ni más sacerdote que el ser humano que trata de seguir a Cristo, que trata de acercarse a Dios. Porque resulta que tenemos casos en Mallorca mismo, ex sacerdotes católicos, que se han pasado en partidos políticos, han dejado, incluso he conocido uno, ya falleció, era un jesuita, y se hizo pastor protestante, y no, no, estas son religiones humanas, organizaciones, con mucho estudio, con mucha teoría, la cosa intelectual, pero no, ya el maestro en una ocasión dijo tan claramente y tan profundo que es esto: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los niños es el reino de Dios, y si no os volviereis como niños, no entraréis. Alguien a veces me ha dicho: ¿es que te crees tú que todos los pobres del mundo, los obreros, ya son cristianos? No, no, pero están más cerca que los ricos, porque estos solamente tienen que quitar de su mente el egoísmo, el odio, la vanidad, la rabia, la envidia de tener, y mientras que el rico tiene que quitarse todo esto y despojarse de lo que ha ido recogiendo a través del trabajo de otros. Y esto no es cristiano, porque si Dios dice de una forma ya global, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces, si yo me sirvo del prójimo para hacerme rico, ¿dónde queda el amor? Es más, ¿dónde queda la cultura o la llamada civilización? Esta es la ley del más fuerte. No. Cristianismo es bondadoso, es sencillo. Y yo a veces predico en mi casa, los que vienen a mi casa, y digo, y tenemos que ser buenos, pero no tontos. Ahí está. Prudentes como serpientes, sencillos. Y tenemos que ser buenos, pero no tontos. Ahí está. Prudentes como serpientes, sencillos como palomas, dice Cristo. Yo no hago más que repetir aquello. Ahora bien, el que quiera, que diremos, adentrarse en este campo que parece tan, los teólogos lo han hecho tan escabroso, tan... No, no, no. La cosa es sencilla. En una ocasión, Jesús de Nazaret pudo decir, en varias ocasiones, pero vamos, que yo recuerdo, en una ocasión, dice, aprende de mí. Yo a los que me ven, me escuchan, a vosotros, digo, pues, también aprender de Cayetano, yesero jubilado, que tiene energía, que tiene el Espíritu de Cristo, que no tiene estudios, pero trata de tener el Dios bondadoso, universal, dentro, para repartirlo. Y si me permites, desde aquí ahora, y esto de Semana Santa, permítame, pues tú, Salvador, poder decir, al obispo Teodoro, al clero católico, los pastores protestantes, incluyendo a los testigos de Jehová, que estos hay que ver, a todos, un gran abrazo, un fuerte abrazo. Pero cuidado, no me metáis en vuestras casillas, en vuestras organizaciones, porque yo soy de Francisco de Asís, supongamos, por dar un ejemplo. Sí. Soy franciscano de Francisco de Asís. Pero yo no puedo ser franciscano de los franciscanos actuales. Porque no se puede servir a Dios y al dinero. Y esto lo ha dicho el Maestro, el Cristo. Y si ha pasado aquello por mi mente, y lo he dicho hace un rato, de la Inquisición y las barbaridades que hicieron, yo pido a Dios perdón para todos. Y el obispo Teodoro está invitado, cuando quiera puede venir a mi casa, se puede decírselo tú, Jaime, tomará un cafetito conmigo y nos abrazaremos y punto. Pero, claro, díselo tú, Cayetano, que te están viendo los televidentes. Los invito. Vamos a ver, descansa un poquito, Cayetano. Jaime, ¿habéis tenido algún tipo de contacto con entidades eclesiásticas superiores a lo que es el obispado aquí en Mallorca? Sí, incluso amistosamente, es decir, carretearnos por sentimientos más que por ideas, más que por cuestiones teológicas. Con el vicesecretario de la Conferencia Episcopal, José María Guarás, mantengo una correspondencia afectuosa. Hubo también, a la cosa de un par de años, una polémica con el obispado a raíz de la fe de apostasía, de algunos amigos que querían apostasiar y realmente pues no inscribían ni siquiera esta fe en el libro de bautismo. Incluso es más, ¿no? Nosotros pretendíamos que no era simplemente una especie de proceso de remordimiento, ¿no? De decir, bueno, ahora me aparto del catolicismo para próximamente volver, ¿no? Queríamos que nuestro nombre quedase borrado del libro. Y esto vino a una serie de instancias, bueno, una ruta más o menos política, ¿no? Que tuvimos que optar porque el obispado se cerró en banda. Muchos curas párrocos actuaron de una manera un poco despectiva hacia aquellos amigos que querían mirar los libros de bautismo a ver si al menos, era notada la fe de apostasía. Entonces se escribió al presidente Ángel Suquía, contestó en varias ocasiones, y al igual que el obispo de Mallorca, pues dando razonamientos históricos, razonamientos un poco banales, como el hecho de que nosotros, en cierta manera, se premeditó, y es exacta la palabra, una campaña descalificadora. ¿Contra vosotros? Sí. Y claro está, nosotros nos vimos, por ejemplo, en un reportaje que salió en Diario de Mallorca, excusando mi presencia porque había sido imposible localizarme. Y yo por aquellas fechas incluso tenía la pierna escayolada, ya ves tú, ¿dónde iba a ir de casa? Y bueno, y se tergiversó bastante en ese reportaje muchas ideas y muchos planteamientos. Luego a través de cartas al director, se replanteó la cuestión. Pero bueno, ciñándome a la pregunta que me has hecho, sí, con el Ángel Suquía hemos contactado, con el vicesecretario, con el Agustín García Blasco, que es el secretario, Gascó. Y luego pues mantenemos contacto epistolar con Enrique Miriam Magdalena, con el ex embajador en el Vaticano, Gonzalo Puente Ojea, bueno, y con otros escritores, y tampoco es por poner aquí ahora una... Ya. Que en cierta manera pues simpatizan y se solidarizan con esta idea, con lo que está ocurriendo social y espiritualmente en esta pequeña isla del Mediterráneo, en torno a las palabras simbólicas de Iglesia Pobre. Ya. Vale, gracias, Jaime. Cayetano, ¿qué nos puedes decir? Una pregunta muy concreta sobre la reencarnación. ¿Qué nos puedes decir? Antes de contestar a esto, tengo que decir que el cristianismo, precisamente, el cristianismo de Cristo, de Jesús, entra de lleno, quitar el dolor, imposición de manos, etc. Pero no en el sentido de curanderos, no. Cristianismo. Viaje astral, transmisión de pensamiento, telepatía, incluso los hermanos mayores que les llaman extraterrestres, los ufólogos, ahí, bueno, Hay que saber distinguir entre las naves físicas que puedan venir de otros mundos con los seres espirituales que no necesitan nave, como yo no necesito para ir al astral, ir a Valencia, a Barcelona o a la Luna mismo, y aún que me oigan y dirán, caramba, este tipo ya está blanco, ya está, pero es así. En cuanto a la reencarnación, caramba, sin la reencarnación, el universo mismo no podría existir, porque todo se transforma. Los payeser mismos nos dirían, yo siembro la semilla, tomates, patatas, trigo, aquello muere, pero después renace. En una palabra, podemos decir que el universo, el Dios que ha creado, está recreando continuamente todo esto. Todo se transforma. Ni siquiera un átomo puede desaparecer, ni un ion ni protón que dicen dentro del átomo, nada puede desaparecer, todo está ahí transformándose, es la gran maravilla de todo. Y la reencarnación la encontramos de una forma muy sencilla, no a través de libros, no, porque Dios nos ha puesto esta para pensar. Y entonces yo mismo retrocedo cuando tenía 50 años, 30 años, 15 años, 6 años, 5 años, hasta donde pueda recordar. Y recuerdo, jugando en la calle, en la Plaza de la Paja, después voy creciendo, el físico cambia. ¡Caramba! Pero yo soy el mismo. Yo no he envejecido ni un segundo, ni una milésima de segundo. Entonces, si yo, vosotros, tú mismo, cualquiera, no envejecemos, simplemente envejece físico, esta cosa que no envejece, está claro que es el espíritu. Está claro que es el espíritu y nunca ha nacido. Por lo tanto, nunca puede morir. Somos tan eternos como Dios. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. A ver, que tu yerno quiere... Quisiera hacer una puntualización porque los televidentes católicos o protestantes cristianos quizás no sepan que la doctrina de la reencarnación era una creencia común en los primeros cristianos. Exacto. Orígenes, que fue uno de los padres de la iglesia primitiva, digamos que tenía ya sus discusiones con incluso con San Agustín. Y San Agustín en las Confesiones ya habla de que si no ha vivido en otro cuerpo antes de entrar en el útero de su madre, y esta reflexión es notable porque se escribió sobre el 400 y algo, 15 o 20, y discrepaba en muchos puntos doctrinales de Orígenes, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esa digamos, reencarnación es muy peligrosa para la autoridad eclesiástica y para el propio Estado. Una doctrina en que el individuo se responsabiliza de su propia salvación, tarde o temprano puede cuestionar aquella autoridad. Ay. Y es lo que no quiere. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta incluso San Jerónimo, que fue el secretario del Papa Damaso IV y autor de la Vulgata, no tenía más remedio que reconocer que era la creencia común de los primeros cristianos. Fue cuando Justiniano anatematizó en el concilio de Constantinopla II esta doctrina, y anatematizar en aquellos momentos no eran torturas simplemente, sino incluso la muerte, el asesinato. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces, cuando el Estado se fusionó con la Iglesia o viceversa, quedó arrinconada. Con la reencarnación, mucha conceptuación de la vida cambia, un significado de justicia y de perfección mucho más amplio se adquiere con la mera que con la resurrección cristiana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que detrás de la resurrección hay latente, digamos, todo un pasado de temor al infierno, a las llamas eternas, a Satanás, etcétera, etcétera, y eso manipula constantemente los sentimientos de culpabilidad y de temor, y hace a la gente sumisa y obediente, y delega su propia libertad a la libertad aquella. Es que el tema es súper complejo. Sí, claro, infinidad de fortunas que han sido, digamos, trasladadas a la Iglesia Católica cuando el moribundo, ante el miedo atroz que la misma Iglesia le metía en su cuerpo, le ponía toda su fortuna a la Iglesia en vez de a sus herederos. Incluso actualmente ahora vemos que una persona se puede comportar de la manera más ruin que sea. Incluso si se quiere llegar hasta el asesinato o a cualquier, digamos, aberración o miseria moral, que en el momento de su muerte, antes de recibir la extrema unción, si se arrepiente, tiene posibilidad de entrar en el cielo. Detrás de esa disculpa hay muchos intereses que se pueden manipular. Ya. Y solamente, no solamente esto, sino simplemente la manera tan digamos, cuadriculada o de hacer que la gente pueda usar libremente su pensamiento. La cuestión es que la gente, los cristianos, tendría que informarse un poco más y se darían cuenta de que el concepto reencarnacionista, los primeros padres de la iglesia primitiva creían en ellos, incluso el judaísmo lo tenía. Lo que pasa es que los textos sobre los profetas han sido bastante manipulados, pero aún queda un resquicio de luz que penetra en Malaquías 4, donde dice que enviará el profeta Elías antes de que venga el día grande. Es un Malaquías 4, capítulo 4. Y luego en Juan nos dice que el Sanedrín envió un comité a preguntarle a Juan el Bautista si era él el Elías, anunciado en Malaquías, en el profeta. Y más adelante Jesús nos viene a decir, vedlo aquí, este es Elías, el anunciado, el que estaba anunciado, el que tengo oídos que oiga, ¿no? Y bueno, los judíos, los cabalistas, los judíos místicos en sus libros tienen la transmigración del alma y toda la doctrina reencarnacionista está ahí. La iglesia, al fusionarse con el Estado, con Constantino, digamos, no le interesaba y lo arrinconó. Y empezó a manipular mentes y espíritus. Y ahí arrancó. Vale. Cayetano, la última pregunta para ti y nos vamos ya. Y es la siguiente. ¿Cómo ves el futuro de las religiones establecidas hoy en día? Bueno, yo diría que todas las religiones, en general, todas, están ya, se dice así, la fase final. Decadencia, quizá. La decadencia, va a menos todo esto. Pero esto es bueno. Y tenemos que volver a esto de la reencarnación. Porque resulta que todas las religiones tendrán que morir, como organización me refiero y todo esto, para renacer a la verdadera religión. Cuando se dice que todas las religiones del mundo, todas unidas, cuando se dice esto de esta palabra sacada también de la manga de la Iglesia Católica y de los protestantes, el llamado ecumenismo. Este ecumenismo se trata de todas las religiones, pero no en el sentido que ellos le dan, sino dejar de ser religiones para buscar a Dios, cada uno en su interior. Y si el día que se encuentra al Cristo, todos en general, al Buda, al Mahoma, lo que sea, o a Alá, en fin, entonces estaremos todos en la religión verdadera de Dios. Y en esto estoy de acuerdo con estos señores que tratan un poco la astrología y que dicen que hemos entrado, estamos entrando en esta era, en el Acuario, todo esto. Estoy de acuerdo porque está muriendo todo esto. Se va a pique todo, porque resulta que llega un momento, ya ha llegado ya, que nadie quiere ser engañado. Y entonces, si ponemos aquí sobre esta mesita una paella, y hablemos de paella porque esta faena aquí, una paella valenciana, y yo os digo a los dos que es una maravilla esta paella, y yo como, y hablo de las excelencias, el gusto que tiene la paella, pero yo sigo comiendo, vosotros dos no. Te escuchamos mientras, ¿no? Sí. ¿Y qué provecho será esto? ¿Os aprovechará? Sí, a ti sí, desde luego. ¿Eh? A ti sí. A mí sí. Claro. ¿A vosotros? No. ¿No habremos comido nada? Escuchándote. Entonces, yo soy la verdad, la vida, dice el Cristo, y ahora se acerca la conmemoración de aquello. Tomad, bebed, esta es mi sangre, comed, este es mi cuerpo. La forma simbólica, porque el Cristo, él estaba dentro del Jesús, sentado ahí, la sangre corría por las venas del hombre Jesús, y el cuerpo estaba sentado, pero les dice, este pan, este vino, hay que entender el sentido, y en este caso emplearé la palabra que ellos emplean también, crístico. Claro, hay que alimentarse, pero no a través de otros, porque nadie puede alimentarse físicamente a través de otro. Si tú comes y yo no como, yo me moriré de hambre. Si el ser humano, el espíritu, no busca a Dios, se queda sin Dios, por mucha religión que practique. Ahí vemos las consecuencias de todas las religiones que se matan unos a otros en todo el mundo. Busca sí, primeramente el reino de Dios dentro. Las demás cosas vienen por añadidura. Y esto no es una beatería, no es una comedia. Se trata de comprender que hemos sido puestos en este mundo para vivir la vida, no para ensuciarla. Bueno, pues muy bien, Cayetano. Tengo que deciros, tanto a ti como a tu yerno Jaime, que muchísimas gracias por haber venido esta noche al programa. Gracias a vosotros. A Jaime no, pero sé que a ti te ha costado un poquito de trabajo, Cayetano. Yo no esperaba tanto de mí mismo. No esperabas tanto, no, pero es que... Me he tomado un vaso de leche y... Sí, no, o sea, lo hemos visto, sí. Lo que pasa es que yo no hablo mucho y mi esposa me dice que hablo por los codos. No, la verdad es que tampoco has hablado tanto en el programa, ¿no? ¿Mm? Te vos tengo que parar, porque es que si no, no te paras. Y en una ocasión, Jesús llamó a los apóstoles, hijos del trueno. Lo que oís al oído, predicadlo desde los terrados. Hay que gritar, no es de... Y la hipocresía, no. Ahora cuidado, no es lo mismo gritar con energía que enfadarse. Ya no me enfado. Ya. Yeah. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Ya. Bien. Cosa. Vale, Cayetano. Bien, yo, amigos. Estoy muy contento de haberos conocido. Te digo lo mismo, Cayetano, y espero que te vete otra vez en el programa. ¿Eh? ¿Volverás? ¿Volverás? Y a lo mejor algún día hablamos de ovnis. ¿Y por qué no también? Por eso te llamas. Bien, amigos, por esta noche ya hemos llegado al final. Nos hemos pasado un poquito. Gracias por vuestra atención. Gracias a vosotros, Cayetano y Jaime. Y nos vemos la semana que viene, el próximo miércoles. Si es posible, a las 11 de la noche. Gracias y que lo paséis bien en estos días de vacaciones. Hasta la vista.